física y deportiva de el plantel y los refuerzos que vayan llegando. Un emblemático que deja el club, Cristian Limenza, hoy conversa con Onda Deportiva, en que obviamente también le vamos a agradecer porque, bueno, Limenza como jugador obviamente no continúa más, pero sí sería un elemento sumamente valioso en la parte de preparación de arquero, por ejemplo. Sub 17 de los Muermos se prepara para el segundo y último partido definitorio, campeón regional Sub 17 en el estadio Joel Fritz de Ancud. Empezamos de inmediato saludando protocolarmente Luis Avendaño y también Juan Carlos Palma. Luis Avendaño, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antes de entregarle mi saludo, señor Rafael Orlando, ¿ya?, quiero enviarle un saludo a la familia Herrera Herrera, que su señor padre falleció el día de ayer, hincha de todos los partidos de Deportes Puerto Montt, hincha de todos los partidos del CEP de Puerto Montt, y él falleció el día de ayer, por lo tanto le damos el saludo correspondiente a su familia. Yo no soy mucho enviar de estos tipos de saludos. Pero lo está enviando y eso está bien. Pero en este caso creo que amerita y corresponde, porque una persona que con la que me tocó tratar muchas veces y tuvimos que conversar muchas veces, por lo tanto me parece que es una sensible pérdida. Así que antes de entregarle el saludo a usted, le entrego el saludo a la familia Herrera Herrera y procedo a entregarle su buenas tardes, señor Rafael Orlando. Lindo color de camisa, Luis Avendaño. La rayita, todos esos dibujos se los haces tú. A mano, señor. ¿A mano? Producto de la pobreza. Ah, y el otro que le faltó enviarle saludos. ¿Cómo? Me acordé hoy día porque vengo de... ¿Cómo Franco? Puedes hablar de pobreza? En todo caso, te refieres a mí, ¿cierto? A propósito de saludos... antes de llegar acá a nuestro lugar de información. Claro, en el ambón de la información. Sí, pasé al banco y... No, ¿esto es deportivo? No, y me acordé del señor Vargas, le mando un saludo igual afectuoso de mi parte. ¿Cumplió? No. No, ya, yo sé a qué va ese llamado, yo sé a qué. No va a llegar. Aquí están los comprantes, Mayer. Juan Carlos Palma Maldonado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, un agrado poder saludar a esta hora a los múltiples amigos que nos siguen a diario. Y decir que a partir de este momento, mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Muy bien, ahí estaba. Vamos a complementar con el saludo también de una nueva empresa que se integra, Correos de Chile, a Onda Deportiva de Radio Sago. Especialmente atención al ERCE, un nuevo servicio, una gran empresa en el sector, al populoso, al multiplicado en densidad, ¿verdad? Casi 100.000 personas ahí en al ERCE. Correos de Chile, una empresa al servicio de toda la comunidad, facilitando el contacto comunicacional en el sur de Chile. Dicho eso, seguimos con la ronda de saludos en la parte publicitaria. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica óleo-hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-9844-75192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, WhatsApp más 569-94-44-80-73. Náutico Spa, luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. Claro, ya estamos ingresando, reiterando el saludo para la empresa de Correos de Chile. Siendo el puente de comunicación fácil, directo, con toda la zona sur austral y en especial para la gran población de Alerce. Le damos la bienvenida a una prestigiosa empresa, Correos de Chile, ¿sí? Lo bueno es que si van a estar allá en Alerce... le va a facilitar la vida a harta gente allá, porque tienen que venir necesariamente hasta el centro de Puerto Montt para dejar valija o cualquier cosa. Claro. Me parece una muy buena iniciativa. Efectivamente. Correos de Chile presente también en Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Muchachos. Mami. Se van, se quedan. Comienza esta pretemporada. El 18 vuelve. Efectivamente, comenzando el año nuevo. Y ya. El 3 de enero se inicia la temporada. O sea... pretemporada. La pretemporada. Y termina el 18, ¿sí? Correcto, sí, porque... ¿Cuándo se inicia el campeonato oficial? ¿El 3 de febrero? La primera semana de febrero. Ya. La primera semana confirmado, sí. Porque... estaba en un principio que iba a ser la última de enero, pero bueno. ¿Cómo te gusta la llamada pretemporada? Ya con mucho ejercicio físico o más ejercicio técnico de fútbol. Ejercicio físico. Sigo así en la es una bonita posibilidad de tener al plantel. Ojalá estén todos ya los nuevos confirmados, los nuevos contratados, y con ello ya se permita lógicamente que Deportes Puerto Montt pueda estar con plantel completo. Claramente e históricamente en el fútbol, no tengo el caramelo. ¿A caramelo, cómo dice usted? ¿El caramelo a flor de boca, cómo es? Históricamente es mejor. Señor, no sé cómo atuvo del Koyak. Déjalo tiro, al lado. Estaba claro. A tiro de caramelo, claro, sí, señor. Tiro de caramelo. Efectivamente. Históricamente, las grandes campañas futbolísticas se han hecho en base a una buena pretemporada. Sí. Por lo tanto, una buena pretemporada claramente tiene que ser física en su comienzo y después, obviamente, dedicarse a lo táctico y a lo futbolístico. Por la cantidad de tiempo que van a estar los jugadores sin actividad física o sin actividad de fútbol real en sí, yo creo que va a tener que ser 50-50 esta vez. Más que 70-30. ¿Te recuerdas que antes era así? Y antes la pretemporada se jugaban uno o dos partidos antes de comenzar la temporada. Y ahí es donde sabía de que los jugadores venían. Y ahora yo creo que van a tener que ser más de dos o tres partidos, porque por la cantidad de tiempo me parece que los jugadores van a tener que estar más finitos antes del pero es bueno fíjate, Palma, tenemos contacto, ¿te parece? No te quiero interrumpir, pero nos espera en línea, como siempre, Cristian Limensa, uno de los que se nos va. Por un lado, lamentable, porque a mi juicio todavía teníamos Cristian para rato, pero también es respetable la decisión, Cristian. Onda Deportiva, primero, en nombre de todos quienes hacemos Onda Deportiva y quienes estamos a esta hora acá en los estudios también de Radio Sago Puerto Montt, primero agradecerte porque nos diste un impulso grande ahí con esa linda retórica de levantar el ánimo a los muchachos jóvenes en tiempos apremiantes, y somos agradecidos de quienes vienen a hacer un aporte. Y para nosotros, Onda Deportiva de Radio Sago, Cristian Limensa, por supuesto, cumplió a cabalidad con ese rol, siendo fundamental en nuestro arco, con grandes tapadas. Y por sobre todo también, Cristian, como una gran persona, no solamente porque nos brindas la atención en Onda Deportiva. Te queremos saludar ya en este contacto, espero que no sea el último contacto, sino que, pero también, Cristian, en nombre de todo el equipo de Radio Sago, de Onda Deportiva, agradecerte por ese servicio prestado acá, pero más que nada porque te sentimos parte acá de Puerto Montt. Pues, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, saluda a los muchachos que están ahí en el estudio. Y sí, como bien dices tú, una decisión propia, tuve la oportunidad de seguir, inclusive el profe Rambo Ramírez, me habló mucho para que pueda seguir, pero fue una decisión que la tenía tomada, no dependía solamente de mi persona, ya como siempre lo he dicho, está la familia por medio, una decisión que tomamos en conjunto con la familia, y me voy tranquilo. Con lo poco o nada que pude hacer, pude aportar acá en Puerto Montt, creo que dentro y fuera de la cancha fue un aporte y logramos un objetivo. Obviamente al principio de año el objetivo no era pelear el descenso, pero gracias a Dios podemos mantener la categoría y a partir del próximo año ya creo que ya, ojalá Dios quiera, puedo mirarle desde Paraguay ya peleando Puerto Montt con cosas más importantes. Efectivamente, Cristian, la verdad es que la última vez que te entrevistamos acá estaba en conversaciones con el plenario familiar, ¿ya? Se llevó al hemiciclo ahí de tu querido núcleo familiar, y bueno, finalmente la decisión, que es muy respetable por lo demás, más allá que nosotros en forma sana lo lamentemos. Luis Avendaño está contigo, te está escuchando Cristian Limensa, Luis. Hola, Cristian. Gracias. Hola, don Luis. Gracias por aceptar nuestro llamado. De todo el tiempo que estuviste en Deportes Puerto Montt, ¿cuál fue la campaña que más te trae recuerdo ya una vez finalizando estas campañas con Deportes Puerto Montt? Bueno, mira, la verdad que no tuve tan buena pasantía por la institución, en el sentido que todas las veces casi estuvimos peleando la parte baja de la tabla. Con el profe Erwin, llegué, no nos fue tan bien al principio, después terminamos creo que mitad de tabla para arriba, pero después con el profe Correa peleamos el descenso, con el profe Landero también, y ahora lo último con el profe Vergara, que llegó al último y se pudo salvar la categoría. Y en tu carrera en sí, digamos, pensando ya en un cierre del juego profesional en su carrera, ¿cuál es la temporada o el equipo que más le dejó a usted como sentimiento a favor de lo que usted hacía? Bueno, yo le tengo mucho cariño a toda la institución de juego, pero donde le agarré mucho más cariño fue a Unión, en Española, donde estuve 4 años. Y creo que fue mi mejor momento como futbolista, como arquero. Llegué a disputar una final con la U en el 2009, llegué a jugar la Libertadores, Sudamericana. y creo que le, y más todavía que mi hijo también estuvo jugando ahí, estuvo en el plantel también por largo rato, así que le agarré mucho mucho cariño a esa institución. Cristian, si bien escuché, dice que usted piensa volver a Paraguay, pero no tiene planificado seguir acá en Chile haciendo alguna otra labor, preparando arquero o buscando otro equipo para seguir jugando. Sí, no jugar, ya definitivamente ya no. Ahora voy estos dos meses, voy a estar tranquilo, voy a pensar lo que puedo hacer. Tengo que volver a terminar mi curso de preparador arquero, que lo estamos haciendo con el Carlito Espinosa, Chila, en Santiago. Nos toca las pruebas el día 2 y 3 de diciembre. Y desde ahí pensar qué puedo hacer. Tengo posibilidades con mi amigo personal, el Rodrigo Calule Melende, que también me abrió las puertas. Así es que estos dos meses voy a tomarme el tiempo, pensar, analizar, hablar con la familia y ver qué puedo hacer a partir de enero. Muy bien, pues lo ideal, perdona lo insistente que seamos, pero lo ideal es que no te nos vayas sin entregar ahora tu experiencia desde la parte también instructiva como profesor ahí, preparador de arqueros, porque ¿quién más? Es la experiencia, todo lo que tú sabes, entregarlo también a la juventud. Esa sabio, entonces tendríamos a lo mejor otra hornada de arqueros bien preparados. ¿Te quiere saludar acá nuestro estadístico, Juan Carlos Palma? Te dejo con él, Cristian Limenza. Bueno. Hola, Cristian, gusto de saludarte. Hola, Juan Carlos. Cristian, la verdad es que todos hablan de que una de tus opciones para continuar ligado al fútbol sea como preparador de arqueros, de porteros. Pero la verdad es que, y con el tiempo que he podido observarte, yo te veo a lo mejor dirigiendo divisiones inferiores en algún club. ¿No has pensado en ello? Sí, a varias personas me han dicho, pero mi idea es más que ser un técnico, ser un preparador arquero. Me gusta más ese trabajo y tratar de, como dijo ahí, llevar mi experiencia, lo que yo he vivido, para poder aportar mi granito de arena. Por ejemplo, acá en el primer equipo está el Castillo, que tiene muchas condiciones. Yo creo que un año, dos años más ya podemos tener un arquero de la zona. Así que el Diego, que se fue, Diego Martínez también, que se tomó también una decisión propia, que se fue a estudiar también, también tenía muchas condiciones. Pero más que eso, mi idea es como preparador arquero, y quiero terminar mi estudio ahora en diciembre y poder pegarme un viajecito para seguir aprendiendo en Buenos Aires, por ahí. Cristian, hablate de 12 jugadores sub-20 que vienen justamente de la cantera de Deportes Puerto Montt. Sí. Indicaste que Diego ya definitivamente se fue o se alejó definitivamente del fútbol. Pero sí. Mencionaste a Castillo. Sí. Aparte de él, ¿se ve otro referente con lo que has podido intercambiar allí con estos chicos que llegan de la cantera al primer equipo? Es que no han subido mucho arquero, han ido rotando con algunas cadetes, pero no, más que han estado con nosotros una semana y después han seguido rotando, pero alguno con condición que realmente pueda aparecer dentro al menos del próximo año ya. Sí, hay un muchacho que tiene bastantes condiciones, que inclusive lo llevaron a Unión Española, creo que el año pasado, y quedó en Unión Española en las cadetes. Cosio, no sé si... Sí, un chico que es del sur. No sé, por ahí. Tiene muchas condiciones, tiene buen porte, buena estatura, pero creo que no se quedó por tema familiar también, porque no se acostumbró en Santiago. Y ahora está trabajando acá en las cadetes. Ya, perfecto. Ese al menos se ve allí una alternativa. Y sí, por allí, tuve la oportunidad también de observar en más de algún partido de cadetes a tu hijo. ¿Qué pasó finalmente con Limenza Junior? Mi hijo está jugando en Paraguay, en el Deportivo Luqueño. Está en la reserva de allá, de Luque. Viste que allá hay reserva, entonces se puede jugar. Los que están en el primer equipo bajan con la reserva. Algo así como antiguamente existía acá el campeonato que se llamaba de revelaciones, donde generalmente se daba la opción a los que estaban de reserva que podían participar allí en eso. Cristian, por mi parte, bueno, un abrazo gigante, y yo creo de que ha sido importante también, fuiste jugador dentro y fuera de la cancha, porque en el banco tuviste fuiste protagonista de varias situaciones. Yo creo de que, entre paréntesis, como llevo las estadísticas, fuiste el segundo jugador de Deportes Puerto Montt que de la banca le mostraron una tarjeta amarilla, pero eso de forma jocosa para el recuerdo. Claro, algo de que. Bueno, gracias, Palma, estuvo ahí conversando con Cristian. Nuevamente reiterarte el saludo de despedida, el cariño grande de Onda Deportiva de Radio Sagua acá en Puerto Montt, 96.5, tu casa radial, cuando quieras, alguna conversación, dar a conocer cómo va a propósito del término de ese importante curso, como preparador de arqueros, y esperemos que estemos en contacto, al menos tu teléfono, yo creo que va a seguir vigente el número, al igual que el de nosotros, y Cristian, por supuesto, en nombre de la hinchada también que escucha Radio Sago, agradecerte por el importante aporte, el importante aporte, siempre desde esa humildad que te caracteriza. Bueno, ya a esta altura no vas a cambiar, y eso es lo bueno. Se mantiene Cristian Limenza, un hombre sencillo, un gran profesional. Te agradecemos y, bueno, será hasta siempre, tienes tu ciudad también. Sí, pues déjame despedirme de la gente, a través de ocupar tu espacio un minutito. Y bueno, agradecido primero de usted por darme esta oportunidad de poder conversar y poder despedirme del hincha de Puerto Montt. Y nada, agradecerle por el cariño, por los aplausos, con errores y virtudes uno siempre quiere hacer lo mejor y defender la camiseta donde le dieron la oportunidad de trabajar. Agradecido de la gente, de los tíos, donde me acogieron muy bien, así es que el tío... muy buena persona, el tío Sergio Hernández, así que mandarle un saludo a él, que estará escuchando seguramente con su familia, a Gustavo, a la tía, a todos. Así es que, bueno, me voy tranquilo y espero, como te vuelvo a repetir, que el próximo año ya esté mirando Puerto Montt peleando una liguilla de ascenso, ojalá Dios quiera, y verlo en 2020 ya en la primera división. Listo, Cristian, un abrazo gigante para ti, y que te vaya muy bien, ¿ya? Dale, un abrazo. Gracias. Listo. Ahí estaba, señoras y señores, Cristian Limenza, que nos deja. También está su hijo jugando ahora en Paraguay. Y tiene las condiciones. También lo va a ir a ver, pero va a terminar ese curso interesante, muchachos. Son las 14 horas ya con 27 minutos. ¿Qué me dice Juan Carlos Palma? No, es que me acordé rápidamente en el tema de estadística. Hay tres jugadores que le han mostrado en la banca tarjeta amarilla. Y lo pueden expulsar igual, ¿cierto? Lógico que sí. Ya, vale. Pero el primero, ¿ya? Fíjese que estuvo en Deportes Puerto Montt y no jugó ni un solo minuto. ¿Quién, ¿sabe quién era? ¿Quién? El hermano de el Mago Valdivia, el que después de estar acá, que estuvo de jugador profesional, terminó yendo a estos... La farándula. La farándula. Sí, señor. El segundo fue en el partido de Puerto Montt. Yo fui el segundo en tu vida, Puerto Montt, pero Everton, el primero a la vez. ¿Se acuerda? Sigue hablando, ¿no? Pues, si no me hagas caso. Es que la cortina me... el partido de Puerto Montt Everton, ya, cuando estuvimos a dos goles de haber ascendido. La cortina más. Y allí fue acá en Puerto Montt al Rata Castillo. Perfecto. Y al tercero fue justamente a Cristian Limenza. Esa estadística pura, compañero. Muy bien. Y rapidito. ¿Cómo dijo? Así es, señor. Se inventaron las tarjetas rojas en el mundo. ¿Quién se la ganó? Un chileno. Caselli. En el Mundial de... No soy tan... ¡Rápido! Bien. A la una, a las dos y a las tres, 1974 en... Ya... Alemania. Y así, bueno, la preparación, Juan Carlos, continúa en el cuadro puertomontino, ya en el grueso de lo que se va a ir juntando a comienzo del año, ¿eh? Porque hay que trabajar si se quiere hacer obviamente una mejor campaña este año. Sí, como antecedente, digamos, de que lo que solicitó de que se me enviara la posibilidad de arreglar su contrato, es decir, en este caso la continuidad, ya que terminaron, prioridad para los casos de Moyano, Baeza, Joaquín Díaz y Subiaura. Además, se está, o al menos se pidió, de que se viera en forma especial la situación de continuidad de Leandro Delgado, quien está terminando de realizar su curso en el Instituto de la INAF. ¿Eh? Instituto Nacional del Fútbol. Correcto. Está ya en la parte final y la idea es de que una vez de que logre su... tenga su título Leandro Delgado, pueda continuar en Deportes Portugal. Ya, pero realizando otra labor interesante. Lógico que sí, pero es, o sea, una, es una forma de ayudarlo, yo creo, de que para que tenga continuidad también. Sí, como dijo Marcelo Bielsa. Sí, ¿qué dijo Marcelo? El grande Marcelo Bielsa. Quiero conversar primero con los dirigentes para jugar con los pibes. Sí. Después vemos. Y le preguntaron que la actitud de Vidal. ¿Y qué dijo? Vidal se quedó en banca, ¿y qué? Y Vidal al tiempo después decía, ¿qué tengo que hacer para que Bielsa me considere? Exactamente, ¿eh? ¿Qué falta hace esa disciplina? Y viste, y quiero saludar a esta hora, atención, a Víctor Cayupe, ¿quién es? ¿Quién es? Nos venimos dialogando, un conductor de la línea de colectivos número 3. ¿Todos los días le hace, sí, la carrera? Sí, no, señor. Y le rebaja. No. Cobra estudiante en colectivo. Eso sí, cuando se llene el colectivo, me vengo de pie. Y es el único conductor, señor, que cuando hay demasiados pasajeros, él da el asiento, señor. En la noche hay algunos que le dicen volante o maleta, pero ese es otro asunto. Saludos, sí, señor. Saludos para Víctor Cayupi, entonces, nuestro buen amigo, auditor. ¿Qué recorrido hace él? Veníamos escuchando otro. ¿Ah? ¿Qué recorrido? ¿Sí? De Pichi Peyuco a Ángel Mo. Ah. Obviamente pasando por línea el centro. Línea 3 o 33. No me fijé troncal. Si era 33, 3. Bueno, que nos llame al 652-25-2000. 652-25-2000 para que nos digan en qué línea de colectivo. Porque está la 3, como tú dices, Palma. 33, 133, la 9. Ayer anduve por allá por Pichipeyuco, Río Yelcho. Ya, Río Yelcho, ahí está, sí. Río Yeli. Río Chamisa. Sí. Río. Puro río. El problema ahí, yo me asusto cuando llueve demasiado, señor. ¿En cuál río está usted, Guaitro, la mañana? Río Yeli, señor. ¿Ah? Río Yeli. Y la anotaste. Para la estadística. Qué importante, Luis Avendaño y Juan Carlos Palma, Correos de Chile, una gran empresa. Ahora al servicio de la ciudad satélite. La ciudad satélite de Alerce, que alberga casi 100.000 personas. Todo es muy rápido y muy expedito en Correos de Chile. Claro, señoras y señores, una gran empresa. Es el punto de contacto entre las comunidades más apartadas, y en este caso hacía falta en Alerce una empresa de prestigio. Senderos de Alerce. Una empresa Sur, con historia. Alerce Norte. Correos de Chile. Navegando el futuro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oye, 10. Pero tienen una. Tal como tú lo estabas llevando por escalón. Efectivamente, tú vas. ¿En qué parte Navegando al Futuro? Pero el conductor te pregunta. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, te empieza a decir. 7, 8, 9, 10. Saludos a Correos de Chile por estar. Y a la gente de Alerce en igual. Onda Deportiva para la gente de Alerce. Allá está el vendedor estrella. El vendedor de peso, el ejecutivo de ventas, sí. José Soto Ruiz, mi gran amigo y compañero de labores. Pepe Soto. ¿Lo va a invitar a que venga? ¿Lo va a invitar a que venga a los estudios? Está invitado, pero Pepe no ha venido venir. Acá, pero una usted, sola vez. Pero y que usted no lo invita, pues sí. No, es que él dice invitado. Que no. A no, menos que no, se instale un montacarga. Avendaño una más y te queda fuera el programa, ¿eh? Ya, saludo para José Soto Ruiz, nuestro gran. Eso no sé, yo sé que usted trabaja en esa labor, se llama ascensor. Por las características del edificio no da para ascensor, sí. No, se porque le puede ya llamar no monta carga, pero no pero un ascensor. Buena disculpa. Para que usted se... Bien, gracias por corregir mi ignorancia. Hacemos la pausa, muchachos. Así que me puedo quedar otro rato. Anuncia la pausa, Juan Carlos Palma. Muy bien, vamos a comerciales entonces. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica óleo-hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-9844-75192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, WhatsApp más 569-94-44-80-73. Náutico Spa. Luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. Claro. Continuamos en la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM. 23 minutos para la hora 15. Muchachos, dimos por concluido el lo que concierne a Deportes Puerto Montt. ¿Dónde habría que buscar refuerzos? Al otro lado de la Yen, de los Andes, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, que de pronto salen muy buenos jugadores. Otros jugadores que ya están llegando casi al término de sus labores, pero que aparte de ellos son también buenos exponentes todavía. Sí. ¿O te reforzarías, Juan Carlos Palma, solamente con nacionales? A ver, el tema está que para jugadores internacionales tenemos que pensar primero de que salga todo bien, avance el tema de la nacionalización de Aquino, ¿ya? Y ahí queda libre una vacante de extranjero. ¿En qué está eso de acuerdo a lo que tú sabes? ¿Fue rechazado en primera instancia eso o no? Tengo entendido de que no. Ya. Sí, está en trámite. Está en trámite. Lo que tú sabes de que para esto hay que cumplir un tiempo de permanencia y todo eso. Y a lo mejor esos son ¿para qué vamos a estar con cosas? De los trámites en nuestro país, algunas veces se demoran. Más de la cuenta. Usted lo dijo. Ya. Y esa sería una opción. Ahí liberado tenemos un cupo. Y yo creo de que habría que pensar, siempre le ha traído buenos o han venido buenos jugadores de Paraguay y han dado resultados acá en la zona. Cantero, yo me recuerdo de Cantero. Paraguayos, hay varios que han dado resultados. Cantero todavía está en Cobresal. En Cobresal, sí. Delantero, Arévalo. ¿Sabe qué? La verdad es que buscaría, ya viendo lo que ha pasado anteriormente. Me imagino que no estás pensando en el que trajo tu club, porque ya está como pasadito Mario Kempes, pues. No, Mario Kempes llegó a pichanguear a Chile. A mi equipo fue llenaba el estadio. Claro, lo llenaba, sí. Yo buscaría la calidad antes de la cantidad. ¿Y de la nacionalidad incluso? No necesariamente, sí. Necesito un buen arquero, que lo tenemos, que es Moyano, que obviamente hay que trabajar para retenerlo. Un central calado, que tenga peso y que tenga voz. Un mediocampista, igualmente, que tenga voz y que tenga voz de mando. Uh-huh. Y un delantero goleador, pero que esté haciendo gol. Por lo tanto, porque el resto de los jugadores están, si como dicen por ahí, cuando hay muchos caciques y poco indios, las cosas no funcionan. Pero cuando hay uno por línea que sepa ordenar el equipo, para el ¿por qué me quedaste mirando muchos caciques y pocos indios? Porque siempre la mirada hacia mí. ¿Usted es cacique o indio? Indio no soy, indígena sí. Depende, pues, cuando le cobran, ahí no es cacique. Ah, yeah. Cuando él tiene que cobrar, sí. Claro, cuando pasa por caja es cacique. Sí, ahí sí, cacique. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, y yo creo que como buen sabedor de fútbol como es el Rambo Ramírez y Vergara, eso es necesario. Porque independiente, de repente no es nada fuera de lo común que el técnico en ocasiones un fin de semana se levanta un poco nublado en la idea y termina sacando un jugador que está haciendo la diferencia y mete otro que en definitiva sucumbe a lo que está pasando adentro. Entonces me parece de que esos jugadores que tienen voz de mando al interior y con los jugadores terminan llevando buenas ideas tanto al cuerpo técnico como a los mismos jugadores, ordenándolo dentro de la cancha. Pero esos jugadores bien llevados, claro. Porque hay algunos que por esa razón, por tener voz de mando igual, piensan que mandan más que los mismos dirigentes, claro, que los mismos dueños de los clubes. Pero exacto, eso le digo, jugadores que sean bien llevados. Sí, ¿sabe? Y lo importante que has indicado, Luis, yo creo de que esa situación de que de repente generas algunos cambios, lo vivimos, se vivió bastante con Óscar Correa, inclusive con Landero, porque no tenía un asistente de campo, como es el caso ahora de Vergara con Rambo Ramírez, que generalmente están ambos siguiendo el partido. Cuando hacen un cambio, se les nota al menos de que hay una dedicación y preocupación de ambos para saber qué es lo que van a modificar, qué es lo que qué va a entregar esa nueva incorporación en el plantel. Yo creo de que ese, fíjate de que es una situación que realmente se ha podido observar desde que está Vergara en el club. Como le digo, esa opción de tener esos jugadores en esa forma y en esa situación, hay que saberlo llevar, y eso va de la mano junto con el técnico y con su ayudante técnico, que en el papel es el nexo entre el técnico y los jugadores. Teniendo al Rambo Ramírez como nexo con los jugadores. Y es bien activo en ese sentido. Entonces, por eso te digo, o sea, no veo un jugador que tenga más en primera B, que tenga más trayectoria que el Rambo Ramírez. Por lo tanto, lo que diga el Rambo Ramírez es ley. y Vergara también, pues no, sí, no, pero no, es que pero viendo el nexo que el Rambo Ramírez junto para el cuerpo técnico, claro. Ese es el nexo entre los jugadores, sí, dentro del fútbol chileno. Entonces no creo que vaya a haber un jugador en, por lo menos en primera B, a lo mejor en primera A sí, pero en primera B que se le quiera subir arriba el piano. O sea, y el que se le suba arriba al piano, estamos claros que los mismos jugadores lo van a tratar de enrielar por el camino que los quieren llevar. Entonces, me parece que estamos en esa condición ahora, de tener un cuerpo técnico con pasado futbolístico amplio y ganador, a diferencia de los años anteriores, donde teníamos y el ayudante que en el fondo era más un estadístico, un apoyo estadístico, claro, pero no era el que dialogaba muchas veces cómo se estaba desarrollando el partido. Sí, así que me parece muy bien, pero hay que mantenerlos, po. Y no empezar a poner palitos ni trabas para el trabajo que ellos están haciendo, porque se ve que ellos pueden, porque hicieron una buena campaña local. Ahora esa campaña local hay que sustentarla de visita. ¿Y cómo se va a sustentar eso? Con los jugadores que ellos decidan. Sí. Ahora, obviamente hay que tener una cierta cantidad de... ¿cómo decirlo? Una cierta cantidad de dinero que al cuerpo técnico hay que explicarle que se puede gastar. Y no se pueden gastar más que eso. Porque finalmente los roces entre los cuerpos técnicos y la dirigencia es por la cantidad de jugadores o por la cantidad de lucas que vale un jugador para traerlo para hacer frente a un campeonato. Pero fíjate, por ejemplo, en ese sentido me tiene bastante optimista, ya que no nos olvidemos, por ejemplo, la traída de Cornejo fue realmente un aporte, un jugador que no creo que haya significado mucho costo en demasía para Deportes Puerto Montt, al igual que Faunde, y eso ya te demuestra y te da pie lógicamente a que hay un trabajo previo por parte de este cuerpo técnico, igual el hecho de observar, ver a Cerveto. Sí, yo creo que Cerveto obviamente por su edad para el fútbol chileno es un joven. Pero para el fútbol argentino ya es un jugador que es maduro, sí, con 23 años. Entonces yo creo que Cerveto, bien trabajado ya, complementado completamente con lo que está haciendo el cuerpo técnico, Vergara, ya para este próximo año debiera estar ya en otra condición, digamos, ya de exigirle 100% todos los partidos que vaya él de titular, me parece. Ahora, si traen otro delantero, bueno, se tendrá que jugar su opción. Pero como extranjero, él está en la obligación de ser titular. Sí, y lo que llama la atención en este caso de cómo ha planteado todos los partidos Vergara, le gusta con uno o dos hombres definitivamente en ataque. Eso ha sido siempre el esquema que ha planteado, decir tres hombres en defensa, luego inmediatamente una línea de tres para dejar dos o uno en este caso, que dejaba generalmente al argentino, que dio bastantes satisfacciones también con goles olímpicos y todo eso, Albano Vesica, y dejaba generalmente dos hombres en ofensiva que inclusive los había encontrado hasta que se lesionó el chico López. Sí, vamos a tener que, bueno, estamos recién comenzando, o sea, de vacaciones los jugadores, vamos a ver en definitiva, como decía la crónica del día de hoy en el diario local, estaban peleando por cinco jugadores que continúen en Deportes Puerto Montt. Sí. Hay que ver si esos cinco jugadores están en condiciones de seguir o no. Ahora, si usted me pregunta a mí, sinceramente, un jugador que estuvo peleando el descenso y que se salvó jabonado de irse a la segunda, me parece que no debiera de tener mucho más ofrecimiento que el mismo club. Sí, y lo otro es de que aunque haya estado arriba, algunas veces hay que tener mucho cuidado en ver cuáles son los pasos que van a seguir, ¿no? O sea, que son jugadores ya con amplio recorrido, la lógica de buenos años. La lógica diría que si te vas de aquí a cualquier otro club, te vas a ir a la banca. Así es siempre, ¿no? Tan simple como decir, sí. A lo mejor esperar de que los meses no van a tener 30 o 35 días, sino que van a tener 40 y 50. Así es. Señor Juan Carlos Palma, el día de ayer, cuando estábamos a puertas de cerrar este boliche, se estaba realizando el sorteo del campeonato sub-20, el sudamericano sub-20, que se va a realizar acá en Chile. ¿Se recuerda, no? Y correcto, señor. Le cuento que en el grupo A, donde va a estar Chile, también va a estar Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia. ¿Usted cree las bolitas frías, las bolitas calientes? Unas con peso, otras sin peso, ¿no? Es que eso es relativo. Yo creo. Pero viendo. Este es el grupo A. Y el grupo B es Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú. No, esto está más o menos parejo. ¿Está parejo, dice usted? Sí. A mí me huele a bola relativamente. Es que hoy no podemos mirar en menos, por ejemplo, a Venezuela. Fueron mundialistas. Con la cantidad de jugadores que están apareciendo. Y fueron mundialistas. Colombia. Sí. Ojo. Así que me parece. Tendremos una buena presentación que hizo usted. Esto es para el Mundial de Polonia 2019. ¿Eh? Así que estamos a la vuelta de la esquina. Es que habría que ver cómo parte Venezuela y Colombia. Y de ahí comenzar a sacar. ¿Le ganamos a Brasil? No, porque ya los probamos hace ahora un par de semanas. Lo que me preocupa es lo de Robles, ¿eh? La insistencia de y cerrarse con un grupo de jugadores y no observar más allá. Eso me preocupa. ¿Estará sucumbiendo al lobby? Yo creo de que por ahí debe de haber algún tipo de presión adicional y no me vengan a decir lo contrario. Sí. Me parece que puede que haya un lobby de los equipos. No sé si de los equipos, ¿eh? Pero sí yo creo que puede haber un lobby ahí de los representantes. De los representantes. Porque ahí, porque ahí es donde se mueven las lucas. Porque, mira, yo la verdad es que tendría que ver, además de que parten en el primer partido Venezuela-Colombia, habría que ver qué es lo que traen ambos equipos. Venezuela me preocupa bastante. Sí, Venezuela viene de un mundial. Venezuela viene de un mundial con estos mismos jugadores. Sí. Y fue la base que terminó la eliminatoria al último mundial. Y varios de ellos al final terminando siendo titulares. Son protagonistas en el fútbol chileno. Sí. Así que me parece. Hay buen trabajo en las divisiones inferiores. Sí, ¿se acuerda el arquero que Zamorano le metió 5 goles en el Estadio Monumental? Ya. Arquero histórico de Venezuela. Bueno, ese es el técnico del seleccionado venezolano. Dudamel. Ah, Rafael Dudamel. Sí. ¿Se acuerda, no? Sí, no, que terminó ese partido llorando en el Estadio Monumental porque en su vida le habían metido tantos goles. Y no era mal arquero. Y la impotencia también. Claro, no era mal arquero, ¿eh? No era mal arquero, pero se comió 5 de Zamorano. Uh-huh. Esos fueron sus últimos cartuchos de Zamorano, me parece, ¿eh? Sí, ya estaba. Ya estaba venía, quemando aceite. Y venía en retirada. Sí, venía quemando aceite. Sí. Para el día de hoy, miércoles 7 de noviembre, a las 17:30 horas. Santiago Wanderers versus Valdivia en el Elías Figueroa Brander de Tengo Valparaíso. 18 horas, mi buen Avendaño. 17:30. Yo a lo mejor inicio transmisiones. Ya, ¿sí? Yo tengo 18 horas. Y a las 20 horas de este mismo día, miércoles 7 de noviembre, Santiago Morning versus Cobresal. Uh-huh. ¿A quién les vamos? Yo creo de que, honestamente, Cobresal la va a tener relativamente fácil y situación similar para Santiago Wander. ¿Wander y Cobresal para usted la, sí, La final de finales. Sí, la final de la liguilla. Sí. Sí. ¿Y ahí? De ahí. Nada se sabe. Entonces, anota ahí nuestra cartilla. Uh-huh. Local, Santiago Wander. Ya. Y Santiago Morning. Cobresal. Anota ahí, visita. Estamos en la misma entonces. Sí, señor. Hemos compartido en el día de hoy. Estaba mirando la estadística en la mañana y había un jugador de Universidad Católica, ¿se acuerda de Luis Núñez? Sí. Bueno, él, su gran carrera la hizo en Universidad Católica, después tuvo un paso corto por Palestino y finalmente cayó en desgracia y se fue a tomar sol a Canadá. Lo llevaron a Canadá por problemas de indisciplina social. Bueno, él tuvo bastante tiempo preso, estuvo en la cárcel. Hace menos de un año salió y hoy día nuevamente está siendo buscado por la policía de investigaciones por acusaciones de golpe y un posible hecho delictual de un asesinato, un homicidio, un presunto homicidio. Qué lamentable. Un buen jugador. Tenía excelentes condiciones. Me hace recordar a lo que dijo en algún momento Gary Medel en una de las tantas entrevistas, que si a él no lo sacaban del ambiente donde él estaba, probablemente iba a estar muerto o en la cárcel. Sí. Entonces, este es un jugador con muchas condiciones, como Luis Núñez. Simplemente, era extraordinario, era súper agradable verlo, sí, verlo jugar, ¿no? Simplemente yo creo que le faltó en su vida o en su carrera que Universidad Católica lo terminara de sacar del ambiente donde él está. O probablemente lo trataron de sacar y él no quiso salir, ¿no? Yo creo de que es lo segundo, porque Católica siempre ha tenido una preocupación especial por su jugador. Entonces me parece que ahí se pierde uno de los tantos jugadores de fútbol que puede contar muchas historias de los goles que hizo, pero también puede contar muchas historias de lo mal que lo ha pasado en la vida. Entonces, me parece que ahí estas son historias que a lo mejor a los futbolistas, a los más jóvenes, en cadete, en fútbol joven, sería bueno contarles, porque todos quieren ser Alexis Sánchez, Arturo Vidal, pero eso lleva consigo muchas otras cosas aparte de lo que es futbolístico. También hartas hay cosas, que lo que pasa fuera de lo que pasa dentro de la cancha. Entonces me parece que ahí es donde el psicólogo deportivo debería enfocarlo y tenerlo a estos jugadores como un buen referente, tanto en lo bueno como en lo malo, porque ahí es donde se pierde. Así es, estimado. Muy buen alcance al respecto con la situación de Núñez, un excelente jugador de ricas condiciones deportivas, pero lamentablemente optó por un camino totalmente distinto. ¿Y qué tenemos para este fin de semana en el fútbol profesional de la Primera A, que ya también está en el ocaso? Lo que le voy a contar era otra cosa. A ver, antes de... O'Higgins de Rancagua. Sí, señor. Con Fantasma. Fantasma Figueroa. ¿Está echando la culpa a los jugadores? ¿O no? No, ya lo salvó de donde estaban en riesgo de descenso, ahora ya lo tiene medio salvado. Entonces, ahora él ya está pensando en el próximo semestre y tiene entre ceja y ceja a dos jugadores, Gonzalo Jara y el almirante Barroso. Los quiere tener a los dos en su defensa para el próximo año, lo cual ya se está trabajando para llevar. ¿Será buena idea? Porque así como el Fantasma Figueroa, esa es pelea segura con Gonzalo Jara. Y con Barroso también. Es que Barroso quiere jugar, pero Jara va en salida, que es diferente. Entonces yo creo que la pelea va a ser más con Jara que con Barroso. Y Barroso volvería al equipo que lo lanzó, lógicamente, a la fama, que es donde realizó sus mejores campañas. Sí, señor. Así que Me parece que ahí hay harta tela que cortar, por lo menos para el fantasma Figueroa. Le gusta meterse la pata en los caballos el fantasma, le gusta ir al frente siempre, ¿eh? Sí, no, en una de esas... No da el pie atrás nunca. No, en una de esas le saca... Le saca roto el trote. Le saca ¿sí? trote los dos, pues. El otro que está teniendo buena participación en el fútbol chileno es el Javier Parragué, el Búfalo. Jugó acá en Puerto Montt. Muy buen jugador. Ese fue el que lo llevó al fútbol profesional contra San Antonio. ¿Te acuerdas? Que hizo una noche espectacular. Hizo, todo, hizo dos goles. Hizo todas las pirotas que podía hacer ese día y lo llevó al fútbol profesional. ¿Qué pasa con el Búfalo? Ya podría tener algunas... Empezó como Vidal, empezó de banca. Y ya va de titular. Lamentable que no haya sido considerado para la selección. Yo creo de que hay una buena alternativa. Señor Juan Carlos Palma, bueno, señor. Tiene 10 segundos nuevamente su palabra al cierre. Y reitero, fue un pensamiento rápido al pasar, donde estamos con mucha falencia ofensiva. Y qué extraño que Rueda no mire al sur, y específicamente a Huachipato para ver a Parragué. Yo creo de que por fortaleza algo tendría que escribir en la selección. Y siendo las 14 horas con 59 minutos, le damos las buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Sago 96.5, y a usted, señor Juan Carlos Palma, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Al señor Quinchamán, que está con cara de concentración, rascándose la oreja y comiendo, y a todos los que estuvieron atentos. Buenas tardes a todos. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica oleohidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-9844-75192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Perfumat. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, WhatsApp más 569-94-44-80-73. Náutico Spa. Luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. Se